Sueño en un sueño sumergido, la cabellera que se ata hacia el día, la cabellera al desatarse hacia la noche. La vida se contempla en el olvido, solo viven tus ojos en el mundo, el único sistema planetario sin fatiga. Seré una piel anclada en las alturas, ajena a toda red y estratagema, en su fuerza de luz ensimismada, detrás de ti la vida siente miedo, porque eres la profundidad de toda cosa. El mundo deviene majestuoso cuando pasas, se oyen caer lágrimas del cielo y borras en el alma adormecida la amargura de ser vivo, se hace liviano el orden en las espaldas. Mi alegría es oír el ruido del viento en tus cabellos, reconozco ese ruido de lejos, cuando las barcas zozobran y el río arrastra troncos de árbol. Eres una lámpara de carne en la tormenta, con los cabellos a todo viento, tus cabellos donde el sol va a buscar sus mejores sueños. Mi alegría es mirarte solitaria en el diván del mundo, como la mano de una princesa soñolienta, con tus ojos que evocan un piano de olores, una bebida de paroxismos, una flor que está dejando de perfumar. Tus ojos hipnotizan la soledad como la rueda que sigue girando después de la catástrofe. Mi alegría es mirarte cuando escuchas ese rayo de luz que camina hacia el fondo del agua y te queda suspensa largo rato, tantas estrellas pasadas por el arnero del mar. Nada tiene entonces semejante emoción, ni un mástil pidiendo viento, ni un aeroplano ciego palpando el infinito, ni la paloma demacrada dormida sobre un lamento, ni el arcoíris con las alas selladas, más bello que la parábola de un verso, la parábola tendida en puente nocturno de alma a alma. Nacida en todos los sitios donde pongo los ojos, con la cabeza levantada y todo el cabello al viento, eres más hermosa que el relincho de un potro en la montaña, que la sirena de un barco que deja escapar toda su alma, que un faro en la neblina buscando a quien salvar. Eres más hermosa que la golondrina atravesada por el viento, eres el ruido del mar en verano, eres el ruido de una calle populosa llena de admiración. Mi gloria está en tus ojos, vestida de lujo de tus ojos y de su brillo interno. Estoy sentado en el rincón más sensible de tu mirada, bajo el silencio estático de inmóviles pestañas, viene saliendo un augurio del fondo de tus ojos, y un viento de océano ondula tus pupilas. Nada se compara a esa leyenda de semillas que deja tu presencia, a esa voz que busca un astro muerto que volverá a la vida. Tu voz hace un imperio en el espacio, y esa mano que se levanta en ti como si fuera a colgar soles en el aire, y ese mirar que escribe mundos en el infinito, y esa cabeza que se dobla para escuchar un murmullo en la eternidad, y ese pie que en la fiesta de los caminos encadenados, y esos párpados que vienen a vararse las centellas del éter, y ese beso que hincha la prueba de tus labios, y esa sonrisa como un estandarte al frente de tu vida, y ese secreto que dirige las mareas de tu pecho, dormido a la sombra de tus senos. Las estrellas, a pesar de su lámpara encendida, perderían el camino. ¿Qué sería del universo?